Tambo, tambo. Al volante de un sueño va, con prepotencia y aspiración. Un atrevido al acelerar, lleva su carro con decisión. Vuela en la pista el joven guerrero, bajo los ojos del mundo entero, iluminando al pueblo argentino, que grita fuerte bajo la pintu. Iluminando al pueblo argentino, que grita fuerte bajo la pintu. Franco, la multitud clama por tu nombre ya. Franco, en el circuito vas a triunfar. Franco, la multitud clama por tu nombre ya. Franco, en el circuito vas a triunfar. Cumbia, hace tu magia, mago. Y desde el cielo Fangio te observa desarrollar sin dificultad esas maniobras tan complicadas, nervios de acero y serenidad. Vuela la pista el joven guerrero, bajo los ojos del mundo entero, iluminando al pueblo argentino, que grita fuerte y bajo la pintu. Iluminando al pueblo argentino, que grita fuerte y bajo la pintu. Franco, la multitud clama por tu nombre ya. Franco, en el circuito vamos a ganar. Franco, la multitud clama por tu nombre ya. Franco, en el circuito vas a triunfar.